Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso. ¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente con Roy Felicia. Empezar el programa con Lois. Lois, ¿qué tal? ¿Qué nos traes tú hoy día? Seguimos con Escármeta desde la página 18. ¿Aló? ¿En mi comienzo? Adelante, más Lois. Mira, un expediente personal. Leer en el momento preciso a un especialista en los inicios resulta decisivo para un futuro escritor. Recurro al testimonio autobiográfico para que se entienda mejor el impacto que Escármeta tuvo a fines de los 60 y a principios de los 70 en el contexto latinoamericano. En 1971 cumplí 15 años y mi mejor amigo me recomendó un urgente manual de autoayuda para conquistar chicas y sobrevivir el restrictivo mundo de los mayores, la novela de perfil de José Agustín. La trama se ubicaba en un barrio de clase media muy parecido al mío y los predicamentos del protagonista eran los mismos que no me atrevía yo a confesar. Un espejo interior que reflejaba anhelos, zozobra, oportunidades perdidas. Entendí por primera vez y para siempre que el principal personaje de la literatura era el lector. Ningún libro me había incluido de ese modo. Esta epifanía me hizo decirle a mi mejor amigo mientras circulábamos en un tranvía: voy a escribir. Me vio como si hubiera dicho que quería saltar un banco o ser el primer astronauta mexicano. Hasta ese momento mis principales intereses habían sido el rock, la televisión, las crónicas de fútbol y los cómics. El salto a la literatura parecía un atrevimiento digno de los hombres balas que por aquel entonces volaban por los circos. En el periódico Excelsior descubrí que la Universidad Nacional impartía un taller de cuentos gratuito y decidí presentarme. Había escrito un relato y solo uno. Un miércoles a las 7 de la noche llegué al piso número 10 de la Torre de la Rectoría. Todas las luces estaban apagadas, menos mal, menos una. Bajo un resplandor triangular, el ecuatoriano Miguel Donoso Pareja revisaba manuscritos. Roberto Bolaño inmortalizó en Los Detectives Salvajes el taller del poeta Juan Buñuelos, que sesionaba los martes. En ambos talleres participaba José Alfredo Sendejas, que asumiría el alias poético de Mayo Santiago Papasquiaro y pasaría a la ficción como Ulises Lima, investigador rebelde de la realidad y protagoniza Los Detectives Salvajes. Tú eras el más joven del taller de Sendejas, me tomó bajo su tutela, me preguntó por mis poetas pastores favoritos, valoró mi sincera ignorancia y se me puso a distancia. Donoso Pareja, por su parte, me preguntó cuántos cuentos había escrito. Dos, contesté, para hacerme el prolífico. Tráelo la próxima semana, sugirió el maestro, que acababa de publicar la antología. Prosa joven de la América Hispana, pero no parecía muy convencido de tener un alumno tan joven. Escribió un segundo cuento a toda prisa, ubicado en una mina que tenía que conocía por completo, con el ligero afán de apoyar a la clase obrera, desde mi prosa. Con equivocada benevolencia, Donoso Pareja atribuyó este relato a una etapa anterior, como si yo pudiera tener una clase previa a los 15 años, y consideró que el otro cuento, el primero que había escrito, mostraba que ya podía prescindir de esos efectos. Total, que fui aceptado en el taller. La novela latinoamericana era entonces una dilatada forma de la complejidad. Conversación en la catedral, el recurso en el método, yo el supremo, cambio de piel, el otoño del patriarca. Rayuela asumía la literatura como un voraz y erudito experimento. ¿No? ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, te escucho, Lois. Ya, era fácil emular eso en las demasiadas menciones. La generación del boom llevó la literatura al centro de la discusión cultural y política y a la primera plana de los periódicos. También tuvo un efecto de arrastre interesando al gran público de autores de la generación anterior, más interesados en escribir que en proclamar la novedad de la escritura. Onetti, Rulfo, Borges, Bioy, Casares, Feliberto Hernández se convirtieron en milioses generales junto con el Cortázar cuentista. De modo confuso traté de unir mis pasiones contraculturales con la literatura de umbral donde el realismo colindaba con lo fantástico. Tienes que leer a Carmen Tamarico, Doloso Cabeza, que había incluido al autor chileno en su antología. Como de costumbre, con unos endosos y Mario Santiago se me había adelantado. Conocí al autor y apoyó la recomendación. En el 76 obtuve un segundo lugar en cuento en el concurso de la revista universitaria Punto de Partida. En ese mismo certamen, Roberto Bolaño obtuvo tercer lugar en poesía. Uno de los jurados era Juancito Sileno Poli Vélano, exiliado en México, que admitió la influencia de Cármeta en mi cuento. En el cóctel de premiación, Poli Vélano y yo hablábamos del tema cuando se nos acercó Bolaño. Se incorporó a la plática y con su apasionado gusto por los extremos, lamentó haber sido premiado. Si acaso merezco una amonestación. Y encomunió a Cármeta comparándolo con los grandes escritores rusos. Muchos años después, Rodrigo Fresán y yo conversamos con Bolaño sobre la relación entre el relato a las arenas de Cármeta y los detectives salvajes. En ambos textos, un mexicano y un chileno parten on the road dispuestos para hacer una indagación poética del mundo. A las arenas, los filarmonistas venden su sangre para asistir a un concierto del jazz. Para merecer el arte hay que vivir en consecuencia, entendiendo que respirar y morder, y gritar y salivar pueden ser actos poéticos. Quien acepta los riesgos y molestia de la delgada línea que separa la locura y la inspiración, y se atreve a ofrendarse su sangre, y sea un poeta vivencial, aunque carezca de obra. Como de costumbre, Roberto estuvo en desacuerdo con nosotros. ¿Por qué usted siempre lleva la contraria? Le preguntó la periodista Mónica Martín. Yo nunca tengo la contraria, respondió con un buen verano. Lo, escúchame. Ya se había alcanzado su temprana pasión por Cármeta y como todo autor modificaba el linaje al que quería pertenecer. Con las similitudes están ahí. ¿Me escuchas? A explicar la atmósfera cultural en la que Fresán comenzó a vivir en Argentina. Y yo en México. El pánico no tiene ruidos. Al modo de Onetti, Cármeta detiene la acción para demorarse en un gesto significativo. ¿Me escuchas? No se limita a escribir un ademán. Lo carga de metáforas para transformarlo en una suerte de parábola. En el cuento Primera Preparatoria, que pertenece a Tiro Libre, narra la separación de dos hermanos. El mayor se va de casa contrariando a los padres. Gana un destino, pero está a punto de perder un amor en manos de su hermano. La despedida se cuenta en estos términos. Lo miro, abre paréntesis, a los ojos y siento que mi cuello está hundido, que me brillan los dientes. Algo entonces detiene a mi hermano, se queda ahí un instante. Con las manos vacías y ambiciosas, con los brazos repletos de aire, como un molino sin viento, como un barco sin agua. El hermano menor es de pronto un animal de presa al que le brillan los dientes. Se quedará con la chica por la vida que al otro deja atrás. El joven parte es ambicioso, pero dispone de muy poco. Sus manos vacías y sus brazos repletos de aire miden su precariedad

precaria en el sistema del Estado, digamos, el sistema de salud. ¿Qué dice ahora que si gana Pablo Narváez, que si colga la presidencia, cómo se iría a fomentar, mejoraría en algo, no? No, claro, sí, lo que pasa es que eso, esas candidaturas de mujeres son intentos desesperados, digamos, del neoliberalismo. No, pero es socialista. El Partido Socialista ya no tiene nada de izquierda. No, no, importante que es el Partido Socialista es una empresa. Yeah. Es una verdadera empresa. Tiene, hoy día y sobre todo. Tiene muchos bienes, no tiene nada de izquierda ese partido, para mi gusto. Ya, pero no sé, si hay algún socialista que me quiera rebatir, que me lo diga, por favor. Bueno, a lo que voy yo es que el tema de la salud mental en Chile, ni siquiera todos los candidatos lo han tocado en forma más destacada, digamos. O sea, hablan de la discapacidad, qué sé yo, pero en sus programas, pero no tocan el tema de salud mental como un tema de urgencia, digamos, de algo urgente que está muy muy deteriorado, sobre todo con la pandemia. Entonces, pero porque la salud mental afecta en todo, Klaus, afecta en todo. Por ejemplo, cuando se habla de crisis económica, se habla como que la crisis económica solamente afecta el bolsillo, solamente afecta, digamos, la parte monetaria. Y no es así, po. La parte económica también afecta la salud mental. Correcto. También afecta no llegar a fin de mes. También afecta, digamos, no tener medios para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, por eso que yo creo que ha faltado en los candidatos. Todos, tengo que ser justo. Le ha faltado tocar esa parte, digamos, la parte de la salud mental como un problema prioritario en este momento por atacar, con una política de Estado, digamos, importante. O sea, fortalecer, qué sé yo, la infraestructura pública donde se trata la salud mental, los hospitales, qué sé yo. Entonces, por eso te digo, hay que hacer mucho. Y fíjate que a mí me gustaría que en este programa, digamos, tratáramos de ver desde el otro lado, desde el otro lado la realidad, digamos, desde el otro lado, desde la persona que ve, que la problemática de lo que estamos viviendo le afecta, digamos, directamente en su bolsillo, en su salud mental, en todo. Y que nadie le habla de eso. Espérate, Klaus, que están llamando, espérate. Aló. Estoy ocupado, estoy hablando por la radio, chao. Aló, el Lois. Aló. Sí, te entiendo, ya. El Lois, mira que desubicado, si sabes que estamos transmitiendo, ¿no? También a mí, también. Ya, entonces, bueno. Por eso te digo yo, o sea, mira, yo creo que hoy ni siquiera tenemos ley de salud mental. O sea, a ese nivel estamos en Chile. Entonces creo que son dos países en el mundo que no tienen ley de salud mental. Así con el entre ellos Chile. Entonces, a mí me gustaría, como decía, tener la mirada del otro lado, de los que sufrimos los problemas de salud mental, y no estoy hablando necesariamente las personas que tengan algún trastorno o que tengan alguna patología psiquiátrica, no. Estoy hablando de todos, o sea, todos tenemos en algún momento un desequilibrio que puede ser solucionado a veces por un psicólogo, pero ya es un problema de salud mental. Entonces, todos tenemos la posibilidad de tener algún problema de ese tipo, digamos, de salud mental. ¿Sí? Entonces, por eso te digo, o sea, es una cuestión transversal que le afecta a todo y sobre todo y de mayor intensidad, digamos, en el aspecto negativo a las personas que tienen menos recursos. Yeah. Y menos recursos, y porque vamos a hablar de los precios de la atención psiquiátrica en el sistema privado, digamos. Una consulta te vale 80 lucas. Sí, pero también, la tiene con ISAPI. Bueno, FONASA, a veces voy a tratar con FONASA también los bonos. Claro, pero es que carísimo, es carísimo. Porque tú sabes perfectamente que cuando uno va al psicólogo, cuando va al psiquiatra, ¿cierto? No es una sesión, no vas. No. Entonces, te sacan todo el billete que tenías, o sea, es demasiado caro. Entonces, no hay programas, por ejemplo, de salud mental para que la gente se vea en forma gratuita o a lo mejor no gratuita, a lo mejor con un costo, digamos, que lo pueda pagar cualquier persona, cualquier trabajador. Entonces, de eso se trata. Se trata, digamos, de tener políticas públicas que apunten a tener una buena salud mental, porque eso es prioritario. Y siempre vamos a estar comentando en este espacio sobre salud mental. ¿Cómo nos afecta, por ejemplo, el tema de lo que se está viviendo, de la situación política electoral, digamos, ¿ya? ¿Cómo nos afecta a nosotros un bombardeo de candidatos, qué sé yo? Y como decís tú, ofreciendo el toro y el moro, como la Narváez, ahora tratan de meter a la Proboste así desesperados, cuando han quejado de no van afloja, está punteando en la encuesta. Pero Juan, entonces, hay que ganar la Boris primero. Están asustados. Jade tiene que ganar la Boris primero y Boris pues que le gana a Jade. Están muy asustados. Y sabes que Jade es el mejor. Entonces, Jade es el mejor. Es un tipo que ha hecho en Recoleta, por ejemplo, un montón de actividades en beneficio de la gente. Entre ellas las farmacias populares, fue el que creó las ópticas populares, librerías populares, una inmobiliaria popular donde la gente puede acceder a precios de arriendo bajísimos y viviendas muy dignas. Entonces, es un tipo que hace lo que dice y dice lo que hace. Entonces, eso es lo que los tiene asustados. Un tipo que tiene dos profesiones. Entonces, sí, pero me perjudica el hecho de ser comunista, porque siempre va a tener un techo los comunistas, va a tener un techo. Están asustados, por eso te digo. Entonces están haciendo todo en el modo. Yo fíjate que yo no soy comunista, pero sí, yo creo que voy a votar por Jave porque es el mejor, no porque sea comunista, porque es el mejor, así de simple. Entonces, y además tiene toda una trayectoria artística. ¿Tú sabías que el Jave es bailarín? No tiene idea, ¿sabes? Es bailarín de baile folclórico palestino. Ah, sí, es que se dice Palestina. Sí. Claro, yo me acuerdo una vez fui a ver una presentación en Santiago de baile palestino y ahí estaba bailando él cuando estaba más joven. Ah, pero ¿cómo supiste que era eso? ¿No la conocí en esa época? Porque vi una foto después, porque publicaron unas fotos de él diciendo que era, y decía la fecha de la actuación y fue la actuación que fui yo. Ya, con esto la Jave se está acabando el tiempo. ¿Qué canción vas a pedir, oye, Juan? Bueno, para cerrar, quería decir que, chiquillos, cuiden su salud mental, por favor, traten de alimentarse bien, de respirar airecito puro y cuídense, porque la salud mental es fundamental para vivir, y además que si tenemos problemas de salud mental también nos va a traer problemas físicos, así que por favor cuídense mucho. Voy a pedir la canción de los Jaiba, que es una marinera, en realidad no es una cueca, es una marinera peruana. Sí, que marinera. Es una marinera peruana, claro, y acá se le dice la cueca de las pulgas. Sí, correcto, sí la conozco. Claro, así que vamos a escuchar entonces de los Jaiba, Cholito Pantalón Blanco. Cholito. Cuequita peruana. Pantalón blanco, botones en la cintura, botones en la cintura, cholito, pantalón blanco, la más hacia Dios que yo tengo. Remedio para la pobreza, remedio para la pobreza, gracias a Dios que yo tengo. Alza los ojos al cielo y rascate la cabeza, y rascate la cabeza, alza los ojos al cielo. Quisiera ser pajarito con las alitas azules, quisiera ser pajarito con las alitas azules, para volar y ver que los sábados. Aquí seguimos con el programa de Catarsis y seguimos con el programa de actualidad con Leopoldo. ¿Qué nos trae hoy día, Leopoldo? Hoy día voy a traer sobre los mínimos comunes la ley de Piñera, que ha generado discusión y cuestionamiento. Oye, de parte de Yana Rebote, la presidenta del Senado. Oye, yo escuché mucho espérate. Yo escuché mucho eso de mínimos comunes, pero ¿qué significa exactamente? ¿Podría explicitarlo? ¿Aló, Leopoldo? ¿Qué es los mínimos comunes? Sí. Es que él piensa donar, él piensa hacer algo sobre dos tercios, de donar una ¿qué? Una pensión que pueda subsidiar a la gente del pueblo de Chile. Ya continúa entonces, Leopoldo. Sí. Continúa. Leopoldo. Y que los diputados de oposición y Yana Probote han estado cuestionando. Ya. Continúa, explícate nomás. Tiene todo el programa para ti. Leopoldo. Y dentro de todo, se planea, ya se sacó el permiso de... Ya apareció el nuevo permiso. ¿Permiso de qué? Leopoldo, continúa. El nuevo permiso de salida de emergencia. Bueno, ¿qué nos quiere contar? Cuenta. Adelante. Leopoldo, adelante. Ya. Bueno, el nuevo permiso de emergencia permitirá salir por cierta cantidad de tiempo a las personas que necesiten trabajar o hacer sus trámites o necesidades. Ya. Eso lo explica la subsecretaria Bartolén, que se puede sacar el permiso desde la aplicación de la página web del smartphone celular o notebook o computador. Ya. Te siento muy asacioso. ¿Qué más quieres contarnos, Leopoldo? ¿Qué más? Sí, ¿qué más quieres preparar para tu programa? ¿Qué más? ¿No tiene nada más preparado, Leopoldo? Que el próximo 13 de junio se eligen, quedaron pendientes algunas elecciones de gobernadores, correcto, como la de Claudio Rivas contra Karina Oliva. La segunda vuelta, sí, correcto. Y el gobernador y alcalde, tiene que ser la segunda vuelta los que ganaron, los que no alcanzaron el 40%. Correcto, sí. ¿Qué más quieres contarnos, Leopoldo? Eso, ¿qué más tengo que contar? Que la Conmebol FIFA agregar al incluir a mujeres como árbitros. Sí, eso ya se ha hecho en cierto modo. Pero eso lo hablaremos en el programa deportivo. ¿Qué tienes de actualidad política, actualidad mundial? ¿Qué tiene usted, Leopoldo? ¿Nada más? Nada más. ¿Qué canción vas a pedir, Leopoldo? ¿Qué cosa? ¿Qué canción vas a pedir? La de Marcelo Otero, Todo el Tiempo del Mundo. Oye, Leopoldo, estate más atento. La canción que pediste, Andrea Bocelli, Por Amor. Andrea Bocelli, Por Amor, sí, esa. Ya está lo... Pronto. Yo conozco tu camino, cada paso que darás, tus angustias, tus vacíos y las piedras que hallarás. Pero nunca piensas que como roca a ti regresaré. Yo conozco tu respiro, todo lo que no querrás. Tú no vives, yo estoy vivo, no lo reconocerás. Y parece como si este cielo en llamas se cayese en mí. Como el fin del universo. Por amor, has querido darlo todo. Por amor, intentaste el viento detener. Tuviste sentimientos a corazón abierto. Inventaste manías que se quedaron mías. Por amor, has corrido sin aliento. Por amor, sin desfallecimiento. Y dime sin pretextos, parece como si este río se inundara sobre mí, como lluvia en un diluvio. Por amor, has gastado tanto y cuanto. Por amor, de tu orgullo queda el llanto. Por eso aquí me quedo toda la noche y luego me voy con mi manía que crece fuerte y mía dentro de mi alma por ti. parece como si este mar enorme naufragase en mí. Aquí estamos de nuevamente en Radio Diferencia con el programa Sanamente con Atia. Hola Atia, ¿qué nos traes hoy día? Sí, muy buenos días o muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas de Radio Diferencia. Nos encontramos en un nuevo día más de actividades en su radio y nos encontramos en un día de sol con un poco de frío, pero un día bastante bonito. Y como siempre les traigo un tema interesante, voy a hablar algo que hablan los psicólogos, que es el tema de la sombra. Ya. La sombra y cómo cultivarla. No es que la sombra sea el lado oscuro, o como nos han hecho creer a nosotros. La sombra no es el lado oscuro. La sombra es equilibrar la parte negativa con la parte positiva de la persona para crear un balance entre lo bueno y lo malo. Te doy un ejemplo. ¿Quieres saber, Klaus, de qué se adelante, trata? Adelante, adelante. Sí, lo que sucede, por ejemplo, es que si una persona descubre que le gusta pelear, que le gusta discutir, no tiene que borrar eso, porque eso puede ser algo útil. Si la persona está enojada, si la persona tiene un poco de ira, no es tan malo, porque no se puede ir a los extremos, ser excesivamente bueno y ser excesivamente malo. Tiene que haber un balance entre el yin y el yang, entre el polo negativo y el polo positivo. Entonces te explico. Cuando la persona, un ejemplo, tiene ira, se puede equilibrar. ¿Por qué? Porque si a una persona la hacen pasar un rato desagradable y se enoja, eso no es malo. Porque si la persona se enoja, se hace respetar. O sea, se hace respetar por la otra persona. Cuando demuestra su mal carácter, es una forma de defensa para que respeten sus ideas y no la pasen a llevar. ¿Me entiendes a lo que me refiero con el lado de la sombra? Sí, te entiendo. Lo que pasa es que si una persona está muy enojada, se equilibra un poco eso. Ya. Entonces, no hay que eliminar la sombra del todo, como enseñan los psicólogos. Hay que trabajar con la sombra de la persona. Con la ira, con el enojo, con la melancolía, con la depresión. Hay que trabajar en esas áreas y hacer un balance con la parte opuesta. Por ejemplo, ¿qué es la parte opuesta de la ira? La paz, ¿cierto? Sí, correcto. La tranquilidad. Pero cuando uno hace un balance entre la ira y la paz, llega a un término medio. Como te explicaba, cuando la persona se defiende con su mal carácter para hacerse respetar. Ahí entro en un punto de equilibrio y un punto de balance entre el yin y el yang, entre lo negativo y lo positivo. Y esto puede ser a nivel inconsciente como a nivel consciente, porque hay personas que manifiestan su sombra de manera inconsciente y hay personas que lo hacen de manera consciente, como explican los psicólogos. Por ejemplo, el modo inconsciente es cuando la persona no se da cuenta que manifiesta sus emociones de manera muy fuerte. Por ejemplo, hay personas que piensan en alguien y sienten ira, sienten rencor, sienten un poco de enojo con alguna persona porque les hizo algo malo. Eso hay que hacer un balance y ser consciente de los sentimientos negativos, no eliminarlos del todo. Uno puede crear un equilibrio entre las ambas energías, entre lo bueno y lo malo. Eso sería el modo consciente, digámoslo así, de la sombra, como lo que enseñan los psicólogos, manejar la sombra y equilibrar la sombra. ¿Qué opina de este tema, Klaus? Oye, bastante interesante, pero no lo habían escuchado antes, ahí no sé, estoy un poco sorprendido. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que a mí me pasa a veces que yo me enojo con facilidad, pero siempre trato de buscar un balance, digo ya, me enojo, pero ese enojo tiene una causa. Es porque una persona no se portó muy, muy bien conmigo, entonces yo me enojo y así me hago respetar por esa persona. Ya. Y creo un punto de equilibrio, un punto de balance entre las dos energías, entre el lado de la sombra y el lado de la luz. Bueno, eso es lo que quería explicarte, en el tema de la psicología, más que nada, quería entrar en este tema. Oye, ¿qué te parece que la candidata favorita va a ser presidenta, sea una psicóloga, Paula Narváez? ¿Qué te parece eso? Lo consulté con Juan, pero no le dio mayor importancia. ¿Qué opinas tú de eso? No opino nada porque yo no veo mucha televisión. Pero te digo sinceramente, ¿no crees que puede favorecer la salud mental al salud mental o no influye en nada? Bueno, si favorece la salud mental, está bien. Saca a ella. Si favorece la salud mental, está bien. ¿Qué más que nos trae, Atia? Bueno, quería hablarles de que este el tema de la sombra, que manejen las personas la sombra con equilibrio. No se puede ser, mira, te voy a decir una cosa. No, es algo que pienso yo, que tengo una filosofía de vida. No es bueno ser excesivamente bueno y no es bueno ser excesivamente malo. Uno tiene que crear un balance entre el yin y el yang, o sea, entre la luz y la sombra, un equilibrio perfecto en todas las cosas. Ya, adelante, no continúa. Bueno, ¿me queda tiempo? Claro que sí, te quedan como 4 minutos. ¿Te queda tu tiempo? Ya. Y quiero volver al tema de las energías, porque según el Feng Shui, el yin y el yang, por ejemplo, ahí también, como yo te explicaba en psicología, la sombra y la luz, el Feng Shui también explica el yin y el yang, que es la sombra y la luz también. Pero lo explica de otra manera, que las energías se mueven con calor o con frío. Le llaman yin al frío y le llaman yang al calor. Ya. Le llaman yin a la noche y le llaman yang al día. ¿Entiendes? ¿Se parece un poco? ¿De dónde apareció este yin yang? ¿De China? ¿De Japón, Corea? ¿De dónde apareció? Viene, el yin y el yang viene de China, de Feng Shui, de ¿qué? Las energías. Trata de las energías, tanto positivas como negativas. ¿Quién te va a atender a esto? ¿Cómo se pueden equilibrar las energías para crear un entorno de armonía? ¿Entiendes? ¿Quién el chi quiere decir la energía? Ya. Y todo contiene chi, el universo, las plantas, los animales, los objetos inertes, todo contiene chi, energía, de ya. Uno o de otro modo. Entonces uno debe crear un balance entre esas fuerzas que son importantes manejar con equilibrio. Ya. Entiendo. ¿Qué antiguo tiene esto de yin y yang? ¿Qué no sé si el antiguo que tiene? Mira, esto, creo que el Feng Shui, si no me equivoco, tiene más de 4.000 años ya. Antes de Cristo. Ya. Entonces es una ciencia arte que nos ayuda a armonizarnos para llevar un equilibrio en nuestra vida y en nuestro entorno. Ya. Como te explicaba hace unos programas atrás, el Feng Shui quiere decir viento y agua. Ya. Y eso es como se mueven las energías. Las energías se mueven como el viento y como el agua. Se mueven de manera circular, porque el planeta es redondo, entonces las energías se mueven en forma de espiral. La energía no se ve, pero se puede sentir. Entonces, y se manifiestan en las cosas que nos suceden diariamente. Y como te decía, yo quiero aplicar el Feng Shui en mi casa, pero no puedo en este momento. Sí. Cuando llegué recién a vivir acá, donde estoy viviendo, tenía Feng Shui. Pero ahora no puedo tenerlo porque tengo muchas cosas. Tengo una secadora en el living, la caja del gato, tengo las plantas. Yo comparto estas cosas por internet. Si yo comparto estas máquinas por internet para cocinar y todo, y no tengo espacio para hacer Feng Shui en mi casa. ¿Qué sé? Sí, yo no podía hacer Feng Shui, pero cuando tenga una casa más grande, como te estaba diciendo, sí. Y con más espacio, voy a retornar al Feng Shui. Porque realmente es muy bueno, es muy provechoso. El Feng Shui puede resolver problemas cotidianos, puede resolver circunstancias y puede ayudar a la persona a vivir en armonía con el medio ambiente, con lo natural, con la armonía con las personas, y se pueden resolver circunstancias. Es muy interesante. Ya. ¿Tienes algo más que contarnos, Mael? Bueno, y quería recomendarle a las personas, yo tengo un libro de Feng Shui en este momento que lo quiero recomendar. Que a veces los libros usados valen 1.000 pesos el manual, a mí me costó 1.000 pesos, y se llama Feng Shui, Manual de Feng Shui, Ediciones Gala, y dice acá, proporciona métodos poderosos y eficaces para intensificar y mejorar la energía vital chi, para hacer de nuestro hogar un paraíso personal. Entonces les recomiendo este Manual de Feng Shui, y lo pueden encontrar casi en cualquier librería de libros usados y vale 1.000 pesos. Ya. Que los pueda ayudar a llevar un orden en sus casas. Ya. Oye, porque el Feng Shui tiene que ver con la organización de los objetos para armonizar la energía de la persona, de los habitantes de una casa, ya, de los habitantes de un recinto. Ya sabes, Mabel, Tati, estamos llegando al final de tu programa. ¿Qué nos vas a pedir? ¿Se finalizó el programa? Sí, ya hablaste más de 10 minutos. ¿Qué nos vas a pedir? Ya, quería dar las gracias a los radioescuchas por escuchar el programa y quería pedir un tema de Mecano, La Fuerza del Destino. Ya iba. Y ahora me despido, nos vemos en el próximo programa. Adiós. Adiós. Nos vimos 3 o 4 veces por toda la ciudad. Una noche en el bar del oro me decidí atacar. Tú me dijiste 19, no quise desconfiar. Repetir que siempre. Aquí estamos en la parte deportiva nuevamente con Enrique. Hola Enrique, ¿qué nos traes para hoy día? Hola Claudio, buenas tardes. ¿Qué tal? Amigo de Radio Diferencia. Habla claro de la selección, porque 2 semanas juega Chile con Argentina, yo creo, ¿no es cierto? Sí, bueno, este mes que viene ya es un mes futbolístico totalmente. Empezamos el 3 de junio hasta fin de mes con, digamos, con la selección chilena, que juega con Argentina, Bolivia. Y después la Copa América, Argentina. Oye, sí, yo estaba pensando, vi unas formaciones para la selección chilena y yo tuve que una formación que la defensa está más o menos clara. Y iría Bravo y Mena en los laterales, que están en un buen momento en Brasil y Argentina. Y los centrales serían Maripán y Sierra Alta, que están en un buen momento en Francia y Inglaterra. Eso es casi inamovible, todos están de acuerdo con esa defensa. Delantera iría Sánchez y Vargas, porque va a llegar, claro. Parece que recuperó su nivel en Brasil, están metiendo gol y todo. En el mediocampo, yo creo que jugar con un rombo, como le gusta a Lasarte. Yo tiraría 4 volantes de contención, tiraría Alarcón por encima de la defensa, más arriba Aránguiz y Pulgar, y arriba Vidal como extremo acompañando a Sánchez y Vargas. ¿Qué te parece esa combinación? ¿Te parece bien o no mal? Eso es la tentativa de Martín Lasarte, y creo que con ese equipo va a jugar con Argentina, digamos, en Santiago del Estero. Porque no se puede arriesgar mucho con Argentina tampoco cuando de visita. O sea, cuando se juega acá en Chile puede hacer un cambio, puede servir a sacar a Alarcón y colocar Jiménez o Palacio como volante más ofensivo. Pero yo con Argentina tomaría un poco resguardo, que si tú vas a olvidar siempre puede actuar de forma ofensiva, ¿no es cierto? No sé cuándo va a jugar el jugador de Inglaterra, que viene de la mamá. No, Benton, sí, está en la selección, pero pregunto a mí, eso me hace acordarme algo. ¿Qué pasó con Nicolás Castro, que hablan tanto, el noruego, chileno? ¿No lo llamaron esta vez? ¿Por qué no lo llamaron? No lo llamó esta vez, no. Quizás tendrá un menor rendimiento, digamos. No está en buena posición. Lo otro que decían de que digamos Chile va a ir a Argentina a jugar, pero ¿sabes qué pasa? Que en Argentina se está dando que hay mucho COVID, digamos, mucha enfermedad, y están un poco preocupados por eso, sobre todo que la Copa América va a ser en Argentina, porque y todavía no se sabe ni siquiera primero está Chile, digamos, en un equipo, o sea, en una, digamos, con varios equipos de Sudamérica. En la otra parte, ni siquiera saben las sedes donde van a jugar, porque dicen que el COVID está atacando mucho. Y Chile quiere ser sede de la Copa América, así de simple. Sí, hablan de que hacer la parte dependiente de Colombia, hacerla en Chile. Eso hablan. Claro, porque Chile ahora, digamos, va a estar de todo. Ha retado bien a la enfermedad, vamos a tener un día, se da un carnet, digamos, que la gente podía, digamos, irse de un lugar a otro, internacionalmente y en forma de la ciudad, digamos. Entonces eso es muy importante, y va a ser importante para todos, porque la Conmebol, digamos, quiere que los partidos sean con público. ¿Pero cuánto público se puede acceder? No, una cantidad de público, o sea, ya no está de los estadios llenos, pero una cantidad, digamos, que lo que sea gente en el estadio, que sea, digamos, que sea como fútbol realmente, digamos. ¿Qué más hablemos de fútbol? ¿Qué más hablemos que la Copa América también viene encima y Chile tiene que jugar, pero se sabe que más Lasarte va a lanzar un equipo, o sea, una mixtura para la Copa América, no tirar todo, o sea, lo lógico, no puede aspirar a las dos cosas al mismo tiempo con todo el mismo equipo, ¿cachai? Claro, bueno, ahora Lasarte quiere dos equipos diferentes, pero quizás también sí, porque lo que hacer, lo importante es que el técnico, bueno, para todo Chile, que sea exitoso, lo más importante, digamos, y que no nos deje así nomás, digamos. Bueno, lo más importante es que le vaya bien, eso es lo más importante. Sí, yo tengo fe. Antes no me gustaba Lasarte, pero ahora me gusta porque es un técnico pragmático, no es uno que se muere con la otra puesta, como otro que no cambia su estilo, no lo quieren cambiar. Lasarte es más pragmático, puede variar, tal vez si es necesario poner una línea de 3 juega con línea 4, un rombo. Así es variable, o sea, no es tan fijo como podía ser la rueda, que además que esa cuadrada, ¿sí? Por eso me gusta más la claro, y aparte eso, ¿ha visto algo de la Sudamericana que jugó el estilo? Sí, eliminado, no, eliminado también. Bueno, no era esperable. Eliminado, esperable. Eliminado. Y también Guachipato, ¿no? Y la Católica, y el Colo y la Chile andando tumbo. Católica pierde todos los partidos. Dice que el rendimiento de los jugadores Católica es pésimo con el Poyet. Ahora la Chile también anda mal. Y Quintero dicen que se va. Yo creo que los tres equipos grandes deberían cambiar entrenadores, ¿sabes? Y aparte, bueno, los equipos chilenos, Santiago Waldo, empató 1-1 con O'Higgins. Sí, partido lo transmitió para televisión con Rivero, parece que se afirmó un poco. El entrenador Rivero está compuesto el entrenador de nuevo, digamos. Sí, sí. Y lo más malo que fue como esta deportivo, digamos, y en forma judicial, el paso que hicieron al presidente denunciar de la casa de en la casa de la, del dirigente. Correcto, una bomba, pero por ahí lo hincha y le fue una bomba al presidente. Absurdo. Claro, dicen que la banda de los Panzers, pero los Panzers dicen que no son ellos y son los delincuentes. Uno se tira una pelota a otro, pero es malo si usted así, porque el fútbol se ensucia, digamos, y parece que fuera mafia, digamos, la cosa. ¿Tiene algo más que agregar a través de la selección o ya no tiene nada más que agregar, Enrique? Nosotros digamos que si ya de aquí vamos a hablar hasta digamos hasta el próximo miércoles 2 de junio, ¿no es cierto? Sí, y ahí al día después viene a jugar la selección. Sí, entonces ahí podemos ir que le vaya muy bien, no entonces espero un programa de Catarsis y Abre Blota. Les quiero recordar que si quieren escribirnos pueden escribir al correo laradiodiferencia@gmail.com. recuerden, laradiodiferencia@gmail.com. hasta luego, que le vaya muy bien, muchas gracias. Despedimos Catarsis desde el Hospital Psiquiátrico del Salvador.